En Teleelch Radio Marca, elecciones locales. Pues un minuto pasa de las 9:30 y ya saben que volvemos otra vez con el bloque electoral, volvemos con esa programación especial de seguimiento de esta campaña, con las entrevistas a los candidatos. Comenzamos el pasado viernes con el candidato Unidas Podemos, seguimos con el de Contigo. Ayer tuvimos al candidato del PSOE y al candidato del PP a la alcaldía, y hoy es el turno de la candidata a la alcaldía de Compromís, Esther Díez. Pero antes de saludarla, antes de hablar con ella, queremos, como siempre, dejarles con la introducción de su perfil profesional, político, pero también personal. La candidata a la alcaldía de Compromís, Esther Díez, ha logrado por primera vez encabezar la lista electoral de su partido, un partido de coaliciones de izquierdas, tras unas primarias algo polémicas por la rivalidad de las corrientes internas. Una vez superadas, se cerraron filas para apoyar a la candidata. Esther Díez Valero, de 37 años, nació en Elche. Ha vivido siempre en el barrio del Raval, excepto los años en los que estuvo en Valencia y Barcelona por sus estudios de periodismo. Los escogió para frenar las injusticias y contribuir a una mejor calidad democrática. Se licenció en 2009 y más tarde cursó el máster en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación, locales y provinciales. Es miembro de la Escolanía del Misteri y del Patronato. Ha formado parte de los colectivos ciudadanos Elch No Es Privatiza y Salvem el Mercat. Desde 2015 es concejal y su trabajo ha ido enfocado a mejorar la relación de la institución con la sociedad ilicitana y a impulsar la transformación urbana y social del municipio a través de la movilidad y la lucha contra la emergencia climática. Ha demostrado que se puede gobernar con valentía al seguir con los carriles bici para penalizar al tráfico privado en una ciudad con un parque móvil demasiado elevado. Es persistente y comprometida con sus ideas. Su hija Carol, de 5 años, la ha motivado a seguir trabajando por un Elche más justo, verde y feminista, a seguir trabajando por todo lo que importa. Esther Díez, buen día. Muy buen día. Hemos visto que eres una mujer comprometida con sus ideales. Por eso me gustaría preguntarte, ¿te movió cuando estabas estudiando, te motivó pues la guerra de Irak, los desastres del Prestige, a estudiar periodismo? ¿Por qué lo has cambiado por el de concejala política? Bueno, en realidad no es tan raro, ¿no?, el cambio de un campo a otro, porque son ámbitos que están muy conectados. Y al final, mi objetivo cuando decidí estudiar periodismo era también contribuir a transformar la sociedad, ¿no? En unos años, que además a mí me cogió estudiando bachillerato en el Instituto Cayetano Sempere, esos episodios que explicabas, pues yo pensaba que era la manera, la herramienta que tenía de poder reforzar los valores democráticos en la sociedad, de poder luchar contra las injusticias. Y al final eso también es lo que me mueve, ¿no? Estar en un cargo de representación política. Y bueno, además que somos pues eso, ámbitos que en el día a día trabajamos codo con codo, precisamente yo creo que todas las personas que nos dedicamos tanto al periodismo como a la política lo hacemos con esa vocación de servicio público. Nosotros nos hemos adelantado, hemos dicho que tienes 37 años, pero los vas a cumplir la semana que viene. ¿Cómo se celebra un cumpleaños en plena campaña electoral? Pues voy a decir, los cumplo además el día 25, que es el debate de Teleelch, y por tanto voy a tener un cumple pues en el que voy a estar centrada sobre todo en poder prepararme el debate y ya acabando esas últimas horas casi de la campaña electoral. Así que seguro que va a ser un cumpleaños que no voy a olvidar. Por supuesto, yo no sé si tendrás tarta, si tu familia te esperará luego con la tarta, si soplarás las velas, pero si lo haces, ¿qué deseo? Pues el deseo de seguir construyendo una sociedad más justa, ¿no? Y a nivel municipal, desde luego, pues que contar con esa confianza de la ciudadanía para ser alcaldesa de esta ciudad, para que Compromís tenga todavía un peso más importante en el gobierno de 2023 para continuar esa transformación social y verde del municipio. Pues vais a por un tercer mandato de gobierno de coalición con el PSOE. En el primero, no sé si estabas preparando la transformación que llevaste a cabo en el segundo, pero hay que recordar que entraste por casualidad, porque Mireia Moya se fue, Antonio García se fue. En 2019, y por eso pudisteis entrar tanto tú como Felipe Sánchez. Y ahora, en estas elecciones, pues por primera vez encabezas la lista electoral después de unas primarias un tanto complicadas, difíciles, polémicas y con pugna interna. Por eso, ¿cómo llevas esta campaña electoral y qué te dice tu familia cuando te ve en los carteles? Empezando por el final, mi hija, desde luego, con ganas de verme más, me ha pedido que le ponga un póster mío en la puerta de la habitación. Y yo digo, pobrecita, al final ha tenido que recurrir a esto para verme un ratito más en su día a día. Por la parte de la conciliación, la verdad es que es un poquito difícil. Pero en el resto, pues con muchísima ilusión. Decías, llegamos por casualidad en el año 2019, bueno, llegamos porque estábamos ahí por un proceso de primarias que hemos repetido en este año 2023, y a mí sí me gusta reivindicar que desde Compromís lo abanderamos como un proceso de absoluta normalidad democrática, ¿no? Y con la transparencia que no tienen otros partidos a la hora de configurar sus candidaturas electorales. Nosotros nos hemos abierto, más de 3.000 personas han participado en ese proceso. Y por tanto, lo que nos sentimos es fortalecidos después de ese proceso para afrontar estas primarias. Además, con mi compañera Marian Campello, que va de número 2, que estamos trabajando codo a codo para que este proyecto de Compromís per Elx cuente todavía con más fuerza a partir del 28 de mayo. Y con un equipo, yo creo, la verdad es que maravilloso. Hay gente que me ha dicho, he visto tu candidatura y es que es difícil no votarla. Digo, bueno, pues de eso se trataba, ¿no? De contar con gente, además de mi compañero Félix Sánchez, por supuesto, Héctor Cámara, Marina González, Esther Bravo, personas independientes que se han incorporado a esta lista, otras personas también que vienen del mundo sindicalista, del mundo del magisterio, el coordinador, por ejemplo, el responsable del Clot de Galvany, el exdirector de Cáritas, Dionís Peñarroya. Por tanto, pues me acompaña un equipo que desde luego es el que hace que llevemos adelante esta campaña con muchísima fuerza para desarrollar estos proyectos a partir de este 28 de mayo. ¿Y qué futuro le ves a tu partido? Sin Mónica Oltra y sin Mireia Moya. Bueno, yo creo que hemos demostrado, ¿no?, que hay continuidad en ese proyecto que ha sido decisivo para conformar un gobierno progresista a nivel autonómico y también a nivel municipal. En este sentido, Joan Baldoví, que es el candidato a la presidencia de la Generalitat, es una persona más que reconocida. De hecho, todas las encuestas le valoran como uno de los políticos que recibe mejor puntuación por parte de los ciudadanos y ciudadanas y que creen que hace una de las labores más combativas en el Congreso de los Diputados y esa lucha, desde luego, por la justicia social. Y por tanto, yo creo, ¿no?, que vamos a contar con esa confianza también en este 2023. Obviamente hemos pasado ese periodo de cambio, ¿no?, y al final en la política se tienen que dar también estos procesos de relevo. Por suerte, pues digo, contábamos con personas de la talla de Joan Baldoví y Tana Mas que están llevando a cabo ese proceso. Bien, pues lo has dicho, eres una mujer que te has metido en política también para transformar la vida y lo estás haciendo con el PEMUS, que por fin, aunque se haya aprobado definitivamente en tiempo de descuento, lo estáis desarrollando con los carriles bici. Has tenido que marcar mucho territorio, así que para la siguiente, si se consigue formar gobierno con el PSOE, ¿qué esperas? Lo importante, las primeras actuaciones. Bueno, yo creo que hay que ser más ambiciosos en medidas, por ejemplo, como las políticas de vivienda. Es una de las cuestiones fundamentales que tenemos que abordar en esta próxima legislatura. Hablamos de una problemática que afecta no solo a las personas jóvenes, no solo a las personas en situación de vulnerabilidad, sino que ya tenemos a muchísimas familias ilicitanas que en el día a día tienen que escoger entre llenar el carro de la compra o pagar ese alquiler mensual. Y por tanto vamos a activar ese plan Edifican para que el Ayuntamiento nos transfiera, perdón, la Generalitat Valenciana nos transfiera los fondos privados y el ayuntamiento construyamos esa vivienda pública de la mano de medidas inmediatas como ayudas de 2.000 euros anuales para que las familias puedan hacer frente al pago del alquiler. ¿Tenéis las zonas identificadas donde se van a construir esas viviendas sociales? No, eso queda por determinar ahora, de la mano de la empresa pública Pimesa, que además tenemos aquí una herramienta que es muy potente a la hora de llevar a cabo estos desarrollos. Pues, y en estos momentos, sabéis que en esta legislatura nos hemos centrado en esa regeneración urbana de San Antón y de Porfirio Pascual, que es imprescindible también, pero al mismo tiempo hay que abordar esa problemática del acceso a la vivienda. Y para mí esa sería la prioridad número uno en una siguiente legislatura. La segunda, la renaturalización del tramo urbano del río Vinalopó. Es otra de las prioridades, desde luego. Nosotros presentamos. ¿Pero la podrás llevar a cabo? El PSOE ha dicho que no. Pues nosotros esperamos que sí, y por eso esperamos contar con más apoyos en este 2023. Ayer presentábamos precisamente ese Pla Verdels, que más allá de la renaturalización del río Vinalopó, que es una cuestión de sentido común cuando hablamos del principal corredor ecológico de nuestro municipio, además apostamos por reverdecer, revegetar nuestras plazas, con un urbanismo que al final a lo largo del siglo XX se ha configurado para que fuera de fácil mantenimiento, perdiendo la perspectiva de que lo importante es generar entornos amables, entornos mucho más saludables, plazas, por ejemplo, con sombras, que es algo imprescindible en un momento como este, también esa renaturalización de los patios de los colegios y la ampliación de los huertos urbanos a la zona oeste de la ciudad. Esther, te veo reclamando a los socialistas la parcela de urbanismo, no la de movilidad. Bueno, yo estaré encantada de dirigir todas las áreas que tengan ese carácter transformador en nuestro municipio. Creo que Compromís hemos demostrado además que aquellas áreas que hemos dirigido son las que han experimentado las transformaciones más profundas, ¿no? Y por tanto, lo que queremos también es dirigir áreas que también son fundamentales en nuestro municipio. Yo en particular, para lo que me presento es para ser alcaldesa y lo que querría es coordinar todas esas políticas, porque creo que es lo que hace falta también cuando, digo, creo que lo hemos demostrado, ¿no? En ciudades como Valencia, ahí se ve el salto de calidad. Mi compañero Joan Ribó es el alcalde de esta ciudad y ha conseguido que sea una ciudad que era noticia por los casos de corrupción, que era noticia por esas grandes obras fallidas y que ahora está consiguiendo todos los reconocimientos europeos y, de hecho, se considera una de las mejores ciudades del mundo para vivir. Al final nosotros lo que queremos es exportar ese modelo que estamos llevando a cabo en las áreas de desarrollo sostenible también al conjunto del municipio. Bien, pues en esta entrevista quiero saber ese modelo porque lo tienes bien claro, Esther. ¿Qué va a pasar con el mercado provisional en ese modelo de ciudad de renaturalización del río? No cabe en la ladera donde lo habéis dejado tú y el PSOE. Bueno, tengo que decir que el proyecto de renaturalización del río es del cauce que está hormigonado en estos momentos. Pero yo lo he explicado también muchas veces. Compromís no hubiera ubicado aquí el mercado provisional. Y creo que tenemos que seguir trabajando en una alternativa que sea viable para los placeros. Y eso también es importante porque hasta ahora. Ya, pero ¿vais a poder evitar que se quede definitivamente en la ladera si hay un tercer pacto de gobierno con el PSOE? A mí me gustaría que entre todos fuéramos capaces de encontrar esa alternativa que fuera también satisfactoria para los placeros y para las placeras. Y desde luego hay que actuar ahora de manera urgente porque es un edificio pues, que estaba en una situación provisional y una actuación nos permitiría minimizar los impactos que tiene sobre los vecinos y vecinas del entorno. Y esto creo que es importante. O sea, reconoce que hay impacto entre los vecinos, malos olores. Claro, en estos momentos estamos hablando de una limpieza, de una construcción que tiene un carácter provisional y necesita de ese carácter más definitivo para no tener ese impacto, aunque digo, creo que tenemos que seguir buscando esa alternativa y no me querría olvidar de que en esta legislatura hemos rescindido el contrato de mercado central, que no perdamos la perspectiva de lo importante que Compromís hemos conseguido de quedarnos casi solos al principio defendiendo rescindir el proyecto del mercado central del Partido Popular, lesivo para el patrimonio, lesivo para la movilidad del centro de la ciudad, a llevar a nuestros socios de gobierno a nuestra postura y conseguir rescindir ese contrato. Bueno, pues hemos visto un mandato en el que han marcado mucho territorio, han querido diferenciar lo que han hecho ustedes y lo que ha hecho el Partido Socialista, concretamente los carriles bici. Esther, han sido muy polémicos, el PEMUS. ¿Los socialistas han intentado en algún momento, te has visto sola, embarcada en este PEMUS, en estos carriles bici, en la peatonalización? ¿Los socialistas han titubeado en algún momento de tus 4 años de trabajo intenso? En términos generales, no. Es verdad que en términos generales yo he llevado a cabo estas actuaciones de transformación de la movilidad sostenible del municipio y lo hemos hecho, como habéis visto, sin discusiones al respecto. De hecho, lo que he visto es al Partido Socialista sacando pecho de esos fondos que hemos conseguido, que al final, en cuanto a fondos Next Generation, son cerca de 13 millones de euros que Europa ha considerado que nos merecíamos por el proyecto que hemos presentado desde la Concejalía de Movilidad que dirigimos desde Compromís. Por tanto, yo espero que estén a la altura también en una siguiente legislatura, que tenemos que continuar toda esa transformación. Desde luego, nosotros vamos a seguir desarrollando todas estas actuaciones. Además, el 90% de ellas subvencionadas con fondos europeos. Y lo que sí que creo es que si no hubiéramos estado nosotros, pues estas actuaciones no se hubieran desarrollado con esa fuerza. Al final, Compromís hemos tenido esa valentía a la hora de desarrollar las políticas, a la hora de abrir camino, ¿no? Que yo creo que es importante que haya representantes políticos que pensemos con perspectiva, que pensemos en las siguientes generaciones y nos atrevamos a tirar hacia adelante. Yo me siento satisfecha de hacer que Elche sea hoy una ciudad mucho más europea, una ciudad del siglo XXI, y sí que es cierto que creo que sin Compromís eso no hubiera sucedido. Pues hoy hemos reprochado al candidato socialista una de las declaraciones que realizó ayer, y es que dice que la ciudad no se puede permitir un nuevo plan general porque se tarda entre 10 y 15 años. ¿Usted comparte esas declaraciones? No, yo no comparto esas declaraciones. Yo creo que tenemos que abordar un nuevo plan general, sobre todo porque el de 1998 ha quedado totalmente obsoleto. Hablamos de un plan que hace 25 años estaba pensado en un momento de expansionismo, en un momento en que los criterios no eran desde luego los de una ciudad compacta, los de una ciudad verde, los de una ciudad que fuera amable y que fuera sostenible. Y en este sentido tenemos que repensar la planificación de nuestro municipio. Primero, porque hay que adecuar la ordenación urbanística a las realidades que tienen, por ejemplo, los vecinos y vecinas del Camp d'Elx, entre otras cuestiones. Y segundo, porque hay que garantizar, como digo, que ese desarrollo se hace con criterios del siglo XXI en un contexto de emergencia climática, con la necesidad también de proteger nuestro paisaje, nuestros entornos naturales, de promover también la vivienda pública, de asegurar los equipamientos colectivos en los barrios de nuevo desarrollo. Tenemos zonas como, por ejemplo, de fútbol que no los tienen. Claro, y en estos 8 años ustedes no han podido decirle eso mismo al Partido Socialista, convencerle y haber empezado ya esa renovación del plan general. Bueno, de hecho es que habíamos trabajado conjuntamente porque se habían arrancado todos esos trámites, ¿no? De ese nuevo plan estructural. De hecho, ha habido periodo de exposición pública incluso, se habían recibido alegaciones que después han decidido que se quedaran congeladas y nosotros hemos dicho que tenían que contestarse, tenía que continuar la tramitación. Así que sí, tenemos posiciones diferentes al respecto. Yo creo que el urbanismo, además, es una de las herramientas más importantes que tienen los municipios para diseñar el modelo de ciudad que quieren y, por tanto, no podemos renunciar a hacer esa planificación. Bueno, pues aún más certero es el que no solo va a pedir movilidad, sino también urbanismo, si consiguen más concejales de los que tienen ahora, solo tienen 2. Bueno, lo que vamos, insisto, yo me presento a estas elecciones para ser alcaldesa de esta ciudad y espero que Compromís pueda dirigir el máximo de áreas posibles. ¿Y por qué en el proyecto de Compromís no cabe un tranvía en Elche? Bueno, es que las propuestas que hace el Partido Popular son propuestas del siglo XX y a mí eso es lo que me entristece. Estamos de acuerdo, desde luego, y es que así lo hemos reivindicado Compromís en todas las cámaras en las que estamos presentes, que Elx tiene que mejorar su conexión con los municipios que están en el entorno. Lo hemos hecho pidiendo siempre esa mejora, esa modernización del cercanías, esa conexión del aeropuerto, y de hecho mi compañero Joan Baldoví consiguió que los presupuestos generales del Estado incluyeran esta partida en el año 2023, que está ya en tramitación, aunque desde luego llega tarde. Yo considero que también tiene que haber otro servicio en superficie, para entendernos, que consiga esa conexión del casco urbano con el parque empresarial, también con el municipio de Elche y también con Crevillent. Pero para eso lo que hay es una fórmula mucho mejor que el tranvía. Es el bus de alta capacidad que ya prevé la Consellería de Movilidad en su PMOME de las áreas Elche-Alacant. ¿Y qué ventajas tiene sobre un tranvía? Primero, que no necesita de esa infraestructura ferroviaria, que lo que hace es condicionar urbanísticamente la zona norte de la ciudad. ¿De verdad está diciendo el Partido Popular que quiere volver a dividir Elche en dos a través de una vía que separa los dos barrios? Pero ese autobús, ¿qué capacidad tiene y qué frecuencias tendría? ¿Sería como un tranvía? Primero, en lo que respecta a los tiempos, se pueden cumplir igual que un tranvía, porque lo que propone el PMOM es que circule con una plataforma reservada, es decir, exclusiva, y por tanto los tiempos se pueden mantener como se mantienen los de un tranvía. Además, ¿y llegaría a todas nuestras Crevillén, Santa sí. Pola, Alicante? No, en el caso del PMOM lo que plantea es una línea que conecte con Crevillén, que además dentro del casco urbano haga un recorrido similar al de la línea K, y luego otra de las líneas que va desde el casco urbano, que sigue por el parque empresarial y que después conecta con Alicante. Por tanto, es la fórmula moderna por la que están apostando las ciudades ahora. ¿Y las pedanías? ¿Dónde las deja? Bueno, es que... ¿No serviría para conectar las pedanías con el casco urbano? Es que las pedanías tenemos que conectarlas con ese nuevo servicio de bus a pedanías. Pero no llega. Que recuerdo desde la Concejalía de Movilidad hicimos el pliego técnico en 2019, y de hecho yo ya he dicho que no va a haber un pacto de gobierno con Compromís si no conseguimos que esa sea una de las prioridades que se firmen en el pacto de gobierno municipal. Insisto, nosotros hemos hecho ese trabajo, está realizado desde el año 2019 y pendiente de licitar. Ahora, obviamente, llegados a este punto, yo lo que planteo es que abordemos una licitación conjunta del autobús urbano y del autobús a pedanías, porque también caduca en la siguiente legislatura el servicio, y que por tanto podamos hacer un replanteamiento integral. Por cierto, he escuchado a algunas personas últimamente hablar de una propuesta de tram que conecte con las pedanías. Desde luego, lo que no he escuchado es decirles por dónde iría, porque no han explicado la afección paisajística que eso tendría por el Camp Nou. Así que esos autobuses eficientes, ecológicos y rápidos son la solución mejor. Bueno, pues Esther, no hay más tiempo y hay una batería de preguntas cortas personales que hacemos a todos los candidatos. Así que empezamos. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño, que podamos vivir en un mundo que sea mucho más justo y que sea mucho más libre. Al final eso es lo que me mueve en todos los ámbitos de mi vida. ¿Y de tu infancia, con qué juguete te quedas? ¿Con qué recuerdo? Me quedo con los domingos en el campo. Mis padres son del campo los dos, nosotros tenemos ahora el campo en Saladas, y para mí mi mejor recuerdo son los domingos con mis primos en el camp. ¿En Saladas? ¿Están afectados por las plantas solares? Ha habido algún proyecto que se planteaba en el entorno, pero finalmente se ha tumbado por parte de la administración. ¿Por las alegaciones de los vecinos, de los afectados? Y porque los técnicos lo han considerado inviable. ¿Qué consejos recuerdas de tus padres? Bueno, el ser una buena persona, sobre todo, ¿no? Yo me quedo sobre todo con que ellos son unas personas humildes, pero con mucha conciencia, ¿no?, sobre el mundo en el que viven y las prioridades que tiene que haber en la vida. No he tenido en absoluto unos padres autoritarios, y eso lo agradezco muchísimo. Unos padres muy comprensivos que además han dejado la piel para que yo pudiera llegar donde he llegado, para que yo pudiera estudiar. O sea, mi padre era butanero, mi madre pues trabajaba en la máquina, aparando, limpiando casas, y gracias a ellos estoy aquí. Así que es inmenso el agradecimiento que tengo y hasta me emociono. Desde luego, estudiaste en Valencia y luego en Barcelona. ¿Eso cuesta? Sí, hay ¿te con becaron? Una, hay ¿te con, becaron? Con una beca Seneca y en Valencia también. ¿Qué amigos y amigas conservas? Pues mis amigas de la infancia, mis amigas del Cole Hispanidad, que siguen siendo mis amigas a día de hoy, y mis amigas de la Escolanía del Misteri, donde también estoy desde que tenía 9 años, y que siguen siendo mis amigas a día de hoy. Por cierto, ayer Pablo Ruz me dijo que también era escolano, sí, que coincidisteis. Sí, sí, ¿hay amistad entre Pablo Ruz y tú? Que Pablo y yo tenemos una relación personal desde que somos niños, y no quita las diferencias políticas para tener ese trato, y hemos vivido mucho juntos en toda nuestra infancia. Cuéntame una cosa, un cotillo. ¿Se hablan Pablo Ruz y Carlos González? Bueno, la verdad es que yo los veo en entornos institucionales en los que obviamente pues son respetuosos el uno con el otro. No puedo decir en ámbitos personal, privados. No sabes. Claro, en ámbito personal bien, no lo sé. Habría que habérselo preguntado ayer. Un papel cinematográfico que te gustaría interpretar. Yo te veo en muchos, ¿eh? Uy, pues me coges ahora. Mira, estoy viendo una serie que se llama Working Moms y que habla precisamente de eso, de madres que viven en la contradicción constante de seguir adelante con sus carreras profesionales, con tener pues eso, profesiones exitosas, al tiempo que intentan cuidar de sus hijos y tener una maternidad responsable. Y ahí me veo bastante últimamente. Sí, desde luego has dado en el clavo porque fuiste madre siendo concejal. Sí. ¿Un personaje literario? La protagonista de Nada, la obra de Carmen Laforet, que es además uno de mis libros favoritos y es que narra, ¿no?, con toda la normalidad la situación tan bárbara que vivían las mujeres de la posguerra española. ¿El lugar donde escribes tus discursos? ¿Dónde te inspiras? El lugar físicamente normalmente suele ser en mi casa y suele ser por la noche cuando ya todos están durmiendo y tengo el ratito para concentrarme y ponerme boli en mano porque sigo siendo muy de papel para poder escribirme esos discursos. Me has decepcionado, Esther. Yo pensaba que tú tenías tus ideas, te venían cuando ibas en bicicleta, cuando paseabas. También, desde luego. De hecho, me pasa mucho que en cualquier momento del día me ocurren cosas y tengo que buscar un papel donde sea o últimamente en las notas del móvil para ir a, de hecho debo tener como 40 notas de los últimos meses de cosas que se me van ocurriendo o que voy viendo y que me parecen interesantes y que me voy apuntando también para estos días de campaña. Venga, pues nos quedamos con un pensamiento tuyo. Un pensamiento, pues no vale lo de un mundo mejor, ¿eh? No, que hay que tener la valentía para abrir camino. Yo me quedo con eso, desde luego. Al final, creo que es importante saber reconocerse en, ahora hablo del ámbito político, pero cada uno, ¿no?, en su vida, reconocerse en quién era, ¿no?, hace unos años. Yo me siento con esa satisfacción, se lo digo a veces a mi compañero Felipe, nos reconocemos y seguimos siendo las mismas personas y lo somos porque hemos tirado hacia adelante honestos con lo que pensábamos que era, abriendo ese camino. Bueno, pues tú te quedas con ese pensamiento de valentía. Yo te he escogido la canción de Valeria Castro, Guerrera, porque sé que Valeria Castro es una de tus cantautoras favoritas. ¿Por qué? Bueno, pues porque demuestra sobre todo una ternura excepcional y yo reivindico precisamente la sensibilidad, no solo en la política, en todos los ámbitos de la vida, pero además vivo en un ambiente que está muy masculinizado y yo reivindico la ternura y porque es una mujer que reivindicando esa ternura se demuestra totalmente fuerte y a mí me gusta mucho eso que transmite esa fuerza a través de la dulzura. Bueno, pues te dejo un minuto antes de escuchar a Valeria Castro para que pidas el voto. Bueno, pues yo a los ilicitanos y las ilicitanas quiero pedirles que el 28 de mayo voten desde la memoria, pensando en todo aquello que hemos avanzado en los últimos años, cómo nos hemos situado como una ciudad europea y sobre todo cómo hemos hecho frente a las crisis que se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años y en las que hemos puesto a las personas en el centro. Y también que lo hagan con ilusión. Tanto a nivel autonómico como municipal, en Compromís hemos demostrado que somos capaces de hacer posible lo que hasta hace poco era impensable. Y por tanto, yo lo que quiero recordarles es que somos esa garantía de un gobierno 100% progresista, de poder continuar esa transformación social y verde, que desde luego lo que necesitamos son políticas para hacer frente a los retos del siglo XXI y no políticas caducas y para eso estamos Compromís aquí. Así que yo les pido que el 28 de mayo salgan a votar, que voten a Compromís por todo lo que importa. La gente. Ay, guerrera, yo te llevaré en el alma la vida entera. Antes que rompan el cristal, es mejor arder en llamas antes que callar. Porque vivir no es vivir si hay que vivir huyendo de uno más.